Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Senado de la República, senador José Félix Salgado Macedonio, Movimiento Regeneración Nacional, sesión ordinaria vespertina, 25 de septiembre de 2019, en la cual el Pleno del Senado aprueba la Ley General de Educación, así como la Ley Secundaria a la Reforma Educativa que regula la educación pública y privada, planteando, entre otros temas, el establecimiento de la nueva escuela mexicana, cuyo objetivo es el desarrollo humano integral de las y los estudiantes reconoce a las y los docentes como agentes fundamentales del proceso educativo, establece la obligatoriedad de la educación inicial y el apoyo del Estado a la educación superior, el desarrollo tecnológico y la innovación. Tiene la palabra para hablar a favor del dictamen el senador Félix Salgado Macedonio del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, compañera presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, me gustan las mantas que pusieron ahí. Me gustaría que las fueran a poner allá, a donde están los maestros. Vayan allá, los están esperando a ustedes. Ellos están afuera soportando la inclemencia del tiempo, las lluvias, porque están atentos para que no se le mueva aquí ni un punto y ni una coma a la reforma. Les tienen desconfianza a ustedes, no a nosotros, a ustedes, los que le han partido a la educación en México. Ustedes ya estuvieron en el poder, ya tuvieron muchos años gobernando y miren cómo dejaron el magisterio. Hablan mucho y se quejan mucho de la educación privada y muchos de ustedes son dueños de colegios y de universidades. Nombres. Y no es malo, no es mala. Mire, ustedes cuando hablan de la mafia, pues ustedes son la mafia. Ustedes son la mafia. Ustedes le dieron al traste a la educación pública y por eso ha crecido la educación privada. No hubiera educación privada, no hubiera particulares impartiendo educación si tuviéramos gobiernos eficientes, eficaces, honestos y que pusieran todo el presupuesto a la educación pública. No existiera la educación privada, pero se robaban el dinero. Vieran cómo están las nóminas en las secretarías de educación. Vieran cómo están las nóminas. Los aviadores, lo que tanto le afecta a los maestros son los aviadores, los funcionarios públicos que cobran dineral hasta medio millón de pesos al mes. Eso cobran. ¿Cómo inventaron las estancias infantiles? ¿De quién fue invento? ¿Quién inventó ABC, la guardería, donde cuántos niños murieron calcinados? ¿Ya no se acuerdan? Entonces, ¿de qué vienen a hablar ustedes aquí? Esta es la mejor reforma educativa que se le está entregando a los maestros. Le tienen un coraje a la gente, pero coraje. ¿De qué les da coraje? Son maestras que están luchando, son nuestros héroes de la educación. Ellos luchan para que otros gocen de esos beneficios, incluido el CENTE. En Guerrero está la CETEC, también que está luchando, la CENTE, el Magisterio Oaxaca, histórico. Hace rato una senadora dijo, 3 años Oaxaca sin clases, luchando, porque sus gobiernos les conculcaban sus derechos. Esta reforma es la mejor. Se cayó la reforma de Peña Nieto. Se cayó la reforma de los neoliberales de Fox y de Calderón. Y ahora viene una reforma adecuada a las necesidades del magisterio. Claro, hace falta más. Los ATPs, por ejemplo, están aquí considerados en el artículo 14º transitorio, pero hace falta más. Les hace falta más. Hay que reconocer su calidad. Son maestros de maestros y los vamos a apoyar. Por ahora vamos a votar esta reforma así como viene, pero vamos a tener oportunidad de hacerle más reformas, de modo que este magisterio mexicano va a salir victorioso. ¿Y qué les digo a los maestros, a las maestras? Como me dijo mi esposa, Félix, no eres lo que quiero, pero es lo que hay. Entonces, le hace falta más a la reforma, le hace falta más, lo reconozco, pero en eso los invito a trabajar juntos por México y por nuestra educación. ¿Ustedes se acuerdan de Genaro Vázquez? ¿Sí les suena Genaro Vázquez? ¿Se acuerdan de Lucio Cabañas? Maestros rurales egresados de la normal de Ayotzinapa. ¡Viva Ayotzinapa! ¡Vivan las normales rurales! ¡Viva Lucio Cabañas! Lucio y Genaro, que nos dieron patria. Maestros rurales que lucharon para tener mejores condiciones laborales. Y también... Concluya, por favor, senador. Voy a terminar con esto. Yo creo que también esta reforma es un homenaje para nuestros 43 jóvenes. Lléguenle a 43, aquí me espero. A nuestros 43 jóvenes aún desaparecidos, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Decía José Martí, ser cultos para ser libres. Y a ustedes, cuando eran gobierno, les ocupaba mucho la ignorancia. Por eso hay que matar la ignorancia a los pueblos y, si es preciso, porque la ignorancia mata a los pueblos. Dios. Y por eso es preciso matar la ignorancia. La ignorancia que veo en ustedes, compañeras y compañeros. Qué pena que se dejen manipular por la pequeña mafia que ya está en peligro de extinción. Sí va a haber educación de calidad con Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva López Obrador! Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Beritim. E fim, evitei o tropical sem fim, padrão de ser um mar, longe a Gangá. Tantas cunhas eu curo em Uirapuru, a lua azul cantou pra mim. Eu vim saber de ti, meu mar, negro maracajari, para Paris, jardim, Uiraquitãs, tantas manhãs nós num capim. Juro, pai, ó Deus daqui, jurou assim. Porque fugi sem fim, me quer. Das mulheres, eu vim saber de ti e vi, evitei o tropical sem fim, quadro de ser um mar, longe a Nhangá, tantas cunhas eu curo em Uirapuru, a lua azul cantou. Eu vim saber de ti, meu mar, negro maracajari, para Paris, jardim, Uiraquitãs, tantas manhãs nós nunca tem. Juro, pare, ó Deus daqui, jurou assim. Senhoras do Amazonas, que homens e das setas, porque já não há mais vossos poetas. Dum-la. La señal universitaria, la radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de Veracruzana, comunicación y diseño en cada día. Así. Cambio de régimen.

Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Senado de la República, 8 de octubre de 2019. Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República por el Estado de Baja California Sur, 64ª Legislatura del Congreso de la Unión, México. La senadora Lucía Trasviña del Grupo Parlamentario de Morena hace un llamado para que las nuevas generaciones de funcionarios judiciales actúen con el mandato otorgado por el pueblo y sean honrados, llevando por enfrente la justicia. Advierte que no se permitirá más la impunidad y que, de ser necesario, se llevará a juicio político a los funcionarios públicos. Lo anterior, al referirse a la renuncia presentada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora. La senadora Lucía Trasviña, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, presidenta. Primero quiero hacer mención, ¿qué significa renuncia voluntaria? Renuncia voluntaria es dejación, dimisión, apartamiento de algo que se tiene o se puede tener. Hoy ante nosotros está la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Se cuestiona las causas o motivos. Bien sabemos que desde el momento mismo en que él plantea una renuncia voluntaria, él tiene sus propias causas y tiene sus propios motivos. Son elementos subjetivos inherentes del ser humano, mas sin embargo, no somos ajenos a su actuar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se le indaga por diversos hechos que pueden ser constitutivos de delitos graves, gravísimos, diríamos, actos de corrupción, actos de abuso. Y lo más grave aún, que no podemos permitir que el Poder Judicial de la Nación esté en manos de sujetos inmorales. Esto debe ser el gran ejemplo que cunda para que las nuevas generaciones de funcionarios judiciales, desde actuarios, secretarios, jueces de distritos, magistrados y ministros, actúen realmente con el mandato que le da el pueblo de ser honrados, de ser cabales, de actuar llevando por enfrente la justicia. En este México no vamos a permitir más la impunidad. En este México, si es necesario llevar a juicio político a funcionarios públicos, caigan en cascada, los vamos a llevar y el pueblo al fin nos va a aplaudir. Que venga la justicia. Ya basta, compañeros. Debemos de estar orgullosos, los senadores, de estar en un momento histórico, de decirle a los corruptos, a los criminales, a los asesinos, que ya no va a haber más, que las futuras generaciones están garantizadas con gente noble, con gente honesta, con gente proba, con gente que no traiciona a la patria. Gracias.